mensaje para Gracias. Cuartel del Supremo. Señor Supremo, Excelencia, el mensaje que me pidió que escribiera. ¡Oh, sí! Sí, esto parece un muy buen mensaje. Sí. Tenemos que enviarle este importante mensaje al general Gracias. Hoy mismo, pronto. ¿Y el mensajero? ¡Manuel! ¡Manuel! Pero, Excelencia, aún no termino mi testamento. Termínalo después. Llévale este mensaje a Gracias. Pero el gatito lindo me hará pedazos. Tranquilo, sé valiente. Tal vez te daré una medalla cuando me den una. Sí. En tu marca. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Oye, Manuel! ¡Apúrate! Oigan, creo que lo va a lograr. ¡Hija! ¡Miren cómo corre Manuel! ¡Corre, Manuel! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Manuel! ¡Vas a ganar! ¡Ajúa! ¡Apúrate, Manuel! Cuadro de honor. ¡Caramba! De esta manera siempre estoy perdiendo mis mensajes. ¿No existe nadie que sea capaz de burlar a ese gatote? Con su perdón, Supremo, ¿por qué no le pide a Speedy González que lleve su mensaje? Se dice que es el ratón más veloz de todo México. ¡Sí! ¡Trae a ese Speedy González! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me alegra que se me haya ocurrido! Speedy, ven pronto, el Supremo. Speedy González a su servicio, señor Supremo. Llévale este mensaje a Gracias. Cruza el desierto, por las montañas, por la selva hasta Acapulco. No hay ningún atajo. Pero para Speedy, cualquier camino es un atajo. ¡Adiós, compañeros! ¡Hija! ¡Y arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Cielo! ¡Qué ratón tan veloz! ¡Hija! ¡Ándale! ¿Un mensaje para mi ratón? Sí, dice. Adiós, señor gatito lindo. ¡Firmado! Speedy. ¡Hola! ¡Hora de comer! ¡Hola, gatito lindo! ¡Dirás adiós, ratón deportivo! ¿Qué se imagina que hará ahora ese gato tonto? Esto es tuyo, creo. Sí. Gracias. Cuartel del General Gracias. Ya casi llego. Ya casi, pero no del todo. General Gracias, tengo un importante mensaje del Supremo. ¡Qué bien! ¡Léelo, léelo! La Tabasco es roja, el calor me da sed. Querido General Gracias, feliz cumpleaños a usted. ¿Este es el mensaje importante? ¡Sorpresa, General Gracias! ¡Le traigo un pastel de cumpleaños! ¡Ah, supremo amigo! ¡Compañero! Oye, gatito, ¿estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. ¡Yija! ¡Epa, epa! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Epa, epa, epa! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Yija! ¡Arriba, arriba! Vaya, ¿qué les parece? Creo que el gatito lindo y los generales van a almorzar juntos. Es muy conmovedor, ¿no?